Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con tres minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien. También, gracias. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Pero más afinado, ¿no? Gracias. Muy bien. Estuve practicando toda la semana. Sí, se ve que estás bien afinado. Y tequilazos ahí. O sea, ¿qué tienen que ver? No sé, pero pues. Hay que afina. Yo creo que ya viene afinado ahorita, ¿no? Sí, también. Es lo que va a pasar. Bien afinado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que puede confundirnos a veces. Y en otras ocasiones, pues lo queremos ocultar uno a través del otro, ¿no? ¿Es cansado o triste? ¿O triste? Sí, ¿o cansado? Las opciones, una de las dos. Una de las dos. No, o las dos. O ninguna. Puede ser crudo. O puede ser crudo. ¿Crudo o...? Sí. Si fuera el tema de la otra, sería, crudo. Chécate bien. ¿Crudo o cansado o triste? ¿Cansado, triste o crudo? Pero sí, más seguro crudo. Sí. O con manches. Bueno, regresando al tema. Ok. Bueno, este es el temita del día de hoy. Y ahorita, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten cansados? ¿Con mucha energía? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten plenos? ¿Se sienten malhumorados? ¿Se sienten Frank the Tank? Nos sentimos muy bien. Estamos listos para comenzar el tema y para hablar de esto. El día de hoy estuvo muy bonito, ¿verdad? Sí, se agradece. El día de mañana también, ya el día sábado y ahí en adelante ya va a bajar otra vez. Pero como que estos son los días que uno, pues aunque esté cansado, tal vez pues pone una sonrisa en su rostro, ¿no? Sí, y ya se viene el verano. Sí. Rico. Primero la primavera, ¿no? No, ya se viene el verano. Pues en mi mente ya es verano. Ya se comió los meses el lobo, ¿no? Pues sí. Creo que después de marzo sigue abril y en abril es la primavera, ¿no? ¿O es en marzo? Mí. ¿Para mí? ¿O para sí, mayo? Sí. Lo vi, lobo. Trabó la lengua. Se te traba la lengua. Bueno, pues a veces nos sentimos un poco desafinados, ¿no? Envueltos en una cotidianidad. Yo creo que a nadie le gusta sentirse así como que voy a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Yo creo que sí es cierto, el hacer lo mismo todos los días y más si ya no te apasiona, llega un momento en que pues lo ves todo de color gris, aunque no esté gris. Así como que hay que hacer algo diferente, ¿no? Ponerte ese ejercicio y dicen, qué flojera, ¿no? Pero entonces cuando nosotros vemos esos colores o esos matices en nuestra vida de grises y blancos, pues la vida prácticamente se siente como medio vacía. Sí. O por lo menos sientes tu vida con poca energía, ¿no? Porque medio vacía como que escucha feo, ¿verdad? ¿Te imaginas que te diga, hoy tienes medio vacía tu vida? Sí, algunas veces. ¿Cómo va a ser vacía la vida? Cuando estás deprimida, pues sí. Ah, no. Baja la, sí, se ha de sentir. La cantidad de cosas que haces. Baja tu, bueno, tu mundo, tu energía, como quieras llamarlo. Así yo me imagino, supongamos, los días de invierno, de que te la pasas todo el día en la casa y así terminas limpiando la casa, pero ya como que quieres salir, pero no puedes porque hace un frío, mucho frío. Quieres sonreírle al sol y el mal. Sí, exactamente, como que te sientes vacío. El mal clima no te deja, ¿no? Sí, eso es otra situación. De hecho, creo que los lugares donde hay pues más días oscuros, como aquí en invierno, que hay tanta nieve y pues está todo gris, hay mucha más depresión que obviamente que la gente que vive en climas cálidos, donde siempre está cálido, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Aunque no he checado aquí en el estado de Utah qué porcentaje de gente con depresión hay. Dicen que en Seattle hay muchos, la mayor parte del tiempo es nublado, lluvioso o nevando, uh-huh, y si hay mucha depresión por eso mismo, porque no hay sol, no hay algo que les cansa, cargue, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, pues cuando uno está cansado, que ya es otra cosa, ¿no? Dices, tuve un día pero así bien movido que estoy así out, ya, súper cansada, me quiero ir a dormir, que es muy diferente que estés cansado porque todo el día estuviste trabajando y haciendo cosas, a que estés cansado todo el día sin haber hecho nada, ¿no? Muy diferente. Además, ¿no? El tipo de sueño es muy diferente y te puedes dormir muy a gusto cuando estás cansado por la actividad y no por la depresión. Sí. Y bueno, bajo ese agotamiento sin forma ni razón, dicen que se esconde la tristeza. Y esa tristeza, pues, a veces es amiga o prima hermana de la depresión. Ándale. ¿Ustedes se han sentido en algún momento depresivos? Pues es curioso que venga el caso, porque obviamente podemos decir que como humanidad hemos hecho muchos avances, uh-huh, en tecnología, en cuestión de salud, en cuestión de, no sé, pues la igualdad de los sexos, etc. Pero en cuestiones de vivir en paz, de vivir tranquilos y felices, parece que cada vez el estrés es más, parece, uh-huh, que es más, uh-huh, difícil poder vivir así a gusto y con felicidad, no sé. Entonces cuando dices, les ha pasado que les ha dado la depresión, pues yo creo que a la mayoría de la gente que tiene una vida atareada y que se mueve y que tiene estrés constante por X o Y, pues es la verdad, ¿no? Es el pan de todos los días. Sobre todo la gente que tiene presión de parte de, pues de lo que harán para vivir, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, puede haber muchos factores, como los acabas de mencionar, ¿no? A veces cuando uno está estresado y está con mucha tensión y a veces quiere cumplir con ciertas cosas y no las cumple, pues llegan a depresión. De hecho, hace unos días, y lo había dicho el día de ayer en mi programa de la mañana, que hay un comediante muy conocido, muy famoso, que ha logrado en México y que es el de ahorita que está en primer lugar de todo, ¿no? Que pues hizo cosas grandiosas, o sea, de llenar unos, ¿cómo se le llama al lugar ahí en el DF? Correo. No. Palacio Nacional. Bueno, sí, un estadio grande. Uno de esos que acabas de mencionar. Pero que lo llenó dos veces, ¿no? Y pues que ha ido a Japón, ha ido a países que pues ni al caso, pero que va la gente y va, uh-huh, por él. Entonces prácticamente que dice que cuando ya logró lo más cañón, y acá en Estados Unidos también, o sea, que estuvo compartiendo en el lugar de los Beatles, donde se presentaron y donde estuvo Carlos Santana el mismo día, o sea, así de cañón, ¿no? Y decía él, bueno, es Franco Escamilla, decía él que después de esa, bueno, de esos eventos, que llegó un momento en que ya no le apasionaba nada, o sea, que no le causaba felicidad, o sea, como que sintió que ya lo había logrado todo, cuando pues mucha gente cuando está en ese momento, pues no le llega una depresión, según nosotros, ¿no? Porque uno dice, pues ya logró todo. Entonces, yo me puse a analizar, ¿no? Dije, pues yo pienso que realmente pues tiene que ver mucho el ego, ¿no? Cuando dice, chin, ya llegué a lo que quería, pero quiero más, pero pues ya lo logré, ir a todos estos lados, ¿ahora qué? Pues vamos a destruir, ¿a quién? A la persona, ¿no? Que es lo que siempre va a hacer el ego con nosotros, tratar de destruirnos, o sea, si estás feliz, o sea, pues vete ahora a la tristeza, ¿no? Y si estás triste, pues te pone más presión para que logres cosas y tal vez te desesperes más, ¿no? O te estreses más. Llega a pasar así a muchas de las veces que me ha pasado a mí de que estoy triste o bajón, es cuando tengo mucho estrés, como dice Marte, o no siento que estoy ahí, que las metas que me he hecho, entre paréntesis, las he podido superar o las he podido llegar a cumplir. Pero bueno, no terminé esto porque pues va a quedar como aquí como un chisme a medias, ¿no? Pero el caso es que después de eso él platicó con alguien y le dijo, no, esto se llama, es un síndrome, y le dijo el nombre que no recuerdo. Entonces le recomendó ir a terapia, y pues gracias a la terapia pues se dieron cuenta, ¿no? Del momento en que se encontraba, y pues desde entonces pues ya se ha alejado de los escenarios y todo. Pero él está muy feliz dándole pues espacio a su familia, que es lo que más lo llena, ¿no? Que no le llena el dinero y esto y todo eso, sino estar con sus hijos y su esposa en esos momentos en que ellos pues necesitan de él, ¿no? Sí, sí. Y es chistoso porque hay mucha gente que exactamente dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser feliz cuando gane tanto, y así tú como que te quedas, pero no. Así, la verdad, las metas que nos hacen felices no es el dinero o la fama, es más la familia. ¿Qué es lo que más te hace feliz a ti en este momento, Lobo? La chela. Nah, la no. chela, ahí la tienes, tu salud. Salud por tu chela. No, sí, me gusta el... ¿Te fijaste qué rápido le salió? Pasármelo con la familia, con amigos, eso me hace muy feliz. Ok. ¿Y qué es lo que más sientes que te da down? ¿Down? Uh-huh. El clima puede ser, o sea... No, así el hecho de que... Puede ser cualquier cosa, o sea, es lo que voy. Que cuando me la desilusión con otras personas, de que, digo, le tengo confianza y ellas no me hacen sentir mal. O sea, la decepción de que creías que la persona era distinta y de repente te das cuenta que no. Sí. Ok. Eso es lo que te da para abajo. O sea, te sí. da para abajo así como una depresión. Algunas que te causa veces, porque supongamos ¿sí? es personas de que tratas de tener una amistad, o personas de que le cuentas cosas muy íntimas, uh-huh. y luego no son las personas que tú pensabas. Ok. ¿Tú, Marta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el momento que más disfrutas, el que más te hace feliz? O sea, cuando dices tú, híjole, aquí me siento un poco bajón de energía, voy a hacer esto que me apasiona tanto y que me regresa a mí a ser Marte otra vez. ¿O cuál es lo que te quita el ser Marte? Bueno, si es que hay, ¿no? La presión en el trabajo es un constante, o sea... Es algo que no disfruto porque pues no es como si aportara algo extra. O sea, la gente que te pone presión obviamente piensa que así están haciendo su trabajo, pero yo no encuentro la correlación entre presionar a la gente con la que trabajas con mejores resultados. Y ahí lo que pasa es de que, perdón por interrumpir, pero algunas veces es constante, así de que tú dices, okay, vamos a trabajar en este proyecto. Uh-huh. Y cuando se termine ese proyecto, pues ya vamos a poder descansar, vamos a poder. No, pero no ha terminado ese proyecto cuando ya hay otro proyecto que más grande, con más cosas, con más problemas. Entonces así como que dices, han habido temporadas de que dices, no, necesito unas vacaciones ahí. Y ni siquiera para irme de vacaciones, para descansar la mente, ¿no? Exacto. Ok, bueno, sí, entendible. Me llena de energía, pues yo diría que es a veces poder tomar un tiempo para meditar y para observar mi mente, qué es lo que está pasando. Generalmente digo que entre mi salud y el trabajo siempre voy a escoger mi salud. Y así me puedo decir, no importa qué tan importante piensa la persona en el trabajo, que sea su proyecto, mi salud es primero. Sí. Okay. Yeah. Bueno, es una forma de aterrizarse uno también, ¿verdad? Y bueno, cuando la tristeza se instala en nosotros, la concebimos al instante como algo. Bueno. No, y es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está triste? Rápido quiere salirse de ese momento, ¿no? Decir, no quiero estar triste, ¿no? O sea, como que quiere liberarse al instante de esa tristeza, como sacudirse el polvo, así, ah, me di cuenta, no la quiero. No, pero como si fuera suciedad de tu ropa. Y nos queremos defender de ella, ¿no? Sin detenernos, analizar, que lo puedes analizar a través de la meditación, como dice Marte, ¿no? Es una manera, pues, muy saludable. Saludable, sí, la palabra. Y bueno, habrá otras maneras también de hacerlo, a través de la oración, a través de alguna terapia, a través de un psicólogo. Pero, de comprarse cosas que es la terapia de las mujeres, ¿no? De muchas mujeres, zapatos, no todas. Un cafecito. A mí no me gusta ir mucho de compras, pero un cafecito. ¿Sabes qué disfruto yo? Un pastelito. Un café bien caliente. Y con pastelito. Sí. Creo que sí. Sí, ya lo sabemos. Ahí. Sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con este tema. ¿Y ustedes qué es lo que opinan al respecto? ¿Cuando están cansados o detrás del cansancio está la tristeza o viceversa? Buena pregunta. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, y el saberlo ya no servirá. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre cansado o triste. Yo no dije triste, ¿no? Pero cansado. ¿Y cómo están ahorita? ¿Están cansados? No, estamos para nada. ¿Están tristongos? Estamos conectados con la vida. Conectados con la vida, fluyendo con la vida. Eso es padre escuchar, ¿no? Saludcita. Salud. Sí, te iba a decir que generalmente cuando estás deprimido es... te estás enfocando demasiado en el futuro que no existe, ¿no? Sí. Entonces realmente el poder estar en el presente es una ¿Cuando estás deprimido? Sí, cuando estás generalmente abajo, en energía, te tienes que dar cuenta de que nada más vas a vivir una vez, que tal vez el espacio... y el tiempo en el que vas a vivir es muy limitado. Bueno, no vale la pena estarte, no sé, mandando al carajo con tus pensamientos, porque generalmente lo que uno se preocupa no existe. Entonces, exacto. Pues por eso digo que es curioso, ¿no? Es curioso porque nos lo dicen, nos lo repiten, pero sí llega a pasar muy a menudo que lo cotidiano, sí, de todos los días hace que pierdas esa noción de que todos los días son mágicos, ¿no? Sí, sí, son hermosos cada día, ¿no? Pero ahorita que dijiste que cuando uno tiende, ¿no?, a deprimirse y dices que pues porque se está enfocando mucho en el momento que no están viviendo, es cierto, ¿no? Tanto el futuro como el pasado, aunque por lo general, el sinónimo casi de una depresión es porque los pensamientos están en el pasado, están añorando algo o están recordando una cosa, o sea, que les causa mucha tristeza. Y el futuro, pues, causa mucha angustia porque no ha pasado, ¿no? Pero ambos, o sea, van de la mano tanto la depresión como la ansiedad. También depende cómo te cuidas físicamente. Hay mucha gente que toma mucho alcohol y drogas. eso les deprime, así porque se siente muy bien el día del, pero el día siguiente así de la patada, ¿no? Se sentía muy, la cruda, regresan a la cruda moral. Y por algo repite, ¿no? El siguiente día, pues, para bajarse ya, la cruda, ya, ¿no? Pero, sí, ese es otro problema, ¿no? Ahorita acabas de decir que en México, en el estado de Yucatán, ¿qué fue lo que investigaste, Lobo? Me contaron que el índice de suicidios es muy grande por la cantidad de alcoholismo. Ah, y suena lógico, porque una persona que tiene una adicción, en este caso es el alcoholismo, ¿no? Pero cualquier otra adicción, pues hay mucha gente que termina por quitarse la vida porque está en un trance en el que ya no saben, ¿no? Hacia dónde tienen que dirigirse. De hecho, también vi otra entrevista de otro famoso de que tenía problemas así de alcohol y de drogas. Y que llegó un momento en que dijo, pues ya, voy a pagarle a mi dealer y me voy a, pues, dar el último pasón. Uh-huh. Porque ya se quería morir porque, pues, no encontraba ya la satisfacción, o sea, de estar bien porque necesitaba la droga o la adicción. Uh-huh. Hasta que en ese último momento, o sea, pues pasó la claridad, ¿no? O la conciencia y dijo, necesito ayuda. Y le llamó, pues, a su ex esposa y lo llevaron y lo internaron y ya, pues, ya tiene muchos años limpio, ¿no? Pero él decía que pues sí tenía que ver con mucho de su pasado, ¿no? Lo que vivió desde niño, que fue adoptado, y es un actor famoso. A mí lo que me llegaba a pasar es de que llegaban los viernes y como que necesitaba un empujón. No, como que quería un incentivo. Quería sacar todo el estrés, entonces me la pasaba con amigos ahí tomando. Y el sábado y el domingo me sentía de la patada porque me paseaba de copas. Y entonces como que el domingo decía, pues no hice nada en todo el fin de semana. Y nada más me la pasé casi recargando de lo que pasé el viernes. Y esa temporada como que no me sentía productivo, así como que totalmente mi vida iba bajando bastante. O sea, tu energía. No, así el hecho de que no podía hacer, sumamos lo que es lavar la ropa, limpiar la casa, así, como que eso se juntaba. Uh-huh. Y me hacía más, me deprimía más, porque así, a mí no me gusta vivir en un lugar así que es sucio. Uh-huh. Pero no me daba, ya no tenía las energías para hacerlo porque me la pasaba tomando demasiado. Entonces era un ciclo muy malo. Ok, sí, es un círculo vicioso, ¿no? Mm-hmm. Por eso ahora lo cambió a los jueves, ahora toma. Sí, ahora. Ya puede comenzar la vida. Mira, el viernes, mira, llego el viernes al trabajo y nada más me pongo lentes y ya. El domingo ya está curado. Ya me siento bien y lavo la ropa en los domingos y todo bien. Y más tranquilo. Sí, cambio, tiene que cambiar. El table en la noche el domingo. Sí. Hay prioridades. Y su lista de prioridades es su amiga Chela, ¿no? Sí. Y no tu tía. Bien helada. Pero bueno, es muy importante hacer un hincapié, ¿no? De que ya en serio, si tú o algún ser querido, ¿no? Pues ya estás viendo algo ahí medio extraño, de que la mayoría del tiempo está cansado, de que si duerme, aunque duerma 8, 10 horas, 12 horas, se levanta cansado y quiere volver a dormir. Pues probablemente necesitan pues ir con un médico, ¿no? Tal vez te hacen análisis, puede ser también un desajuste hormonal, ¿por qué no, verdad? Puede ser un déficit de hierro, o sea, que haya anemia también. Uh-huh. Yeah. Puede ser cualquier otra patología, pero si no es ninguna patología diagnosticada. Aquí en Estados Unidos, aunque no tengas nada, te van a recetar algo, ¿no? Así, no, la pregunta. Tratan de curar a través de las pastillas. Pero especialmente cuando cambias de dieta, ¿no? Así de que de repente dejas de comer carne. Uh-huh. Y no comes exactamente otras cosas de que te puedan ayudar a suplementar lo que dejas de comer, sí te afecta bastante. Sí, claro, por eso tienes que hacerte chequeo médico. Pero si todo sales bien y aún así sigues con ese baja energía y con esos hábitos, ¿no?, que no te dan tal vez para nada ganas de levantarte o hacer cosas, entonces ya es cuando ahí se recomienda que vayas con un profesional de la salud, con un terapista, ¿no? Uh-huh, un psicólogo, uh-huh, qué sé yo, que te ayude. Porque es cierto, aquí vas y la pregunta que me han hecho a mí, lo hablo en personal, me dicen, ¿sufres de depresión? No. ¿Sufres de angustia? No. ¿Pero qué tal si realmente padeciera eso? Sí, pero algunas veces ni siquiera te das cuenta, porque de repente, así ya se abre el balcón, un amigo toma pastillas para dormir, y dice que es... ¿Pero pastillas de receta o pastillas de dulcecitos así? No, pastillas... ¿Con prescripción? Sí, con prescripción. ¿Por su médico? Ajá. Ok. Y él dice que esas pastillas le quitan el hambre. Entonces de repente han habido veces de que dice, ¿sabes qué? Ya voy como 2 días sin comer, y te quedas, ¿pero cómo? Y él lo ve natural, así como que dice, la verdad es que no lo necesito, pero... Por eso está bien flaquito, yo creo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y... Pues que le dan, oye. Exacto. Lo entonces... que me quedé pensando, para todos los que tal vez quieran bajar de peso, van a decir, oye, Lobito, pasan la receta, ver, sí, ¿no? Que no puedo dormir. Pero eso no es bueno, eso no es así. Claro que no. Bueno, el cuerpo está capacitado para hacer ayunos, pero no puedes hacer ayunos constantes. Exactamente. O sea, no puedes estar haciendo, si lo hace, no sé, 3 veces a la semana, se está... pero destruyendo sus células físicamente hablando, ¿no? Sí, está dañando algún órgano, algo. Yep. No, pero generalmente, bueno, o sea, digamos que no es bueno, pero si él te dice que está bien también, o sea, no le vas a forzar a que coma, ¿no? Ah, sí, pero el cuerpo prácticamente va perdiendo los nutrientes, que es lo que pasa cuando uno se deshidrata, ¿no? O cuando uno... tiene vómito o diarrea. Pero también eso te afecta el estado. Sí. Así, porque lo ves a mi amigo y como que no se siente muy, con mucha energía, como que muy siempre energico. Está exactamente así como que... Apagadín. Ya, apagadín. Pues por eso, sí, porque el cuerpo necesita los nutrientes para tener la energía, y si no le das los nutrientes... Seguro es que tenga algo de depresión. Pero pues hasta que él se dé cuenta de que necesita, generalmente el cuerpo cuando empieza a disminuir la cantidad de actividad, obviamente te va a pedir menos alimento. Y realmente cuando tienes menos actividad, generalmente es para que tengas una introspección, ¿no? Para que naturalmente tu cuerpo te dice, vele bajando las revoluciones. Y gasta más tiempo pensando en qué es lo que está pasando en este panzando. Momento. Sí, pensando. Pero también sabe lo que llega a pasar es de... La panzana. También es el tipo de alimentos. O sea, si te la pasas comiendo... cerveza, papitas, exactamente. Así, si no le das nutrición al cuerpo, te vas a sentir cansado. O te vas a sentir como un... un lobo en acción, ¿no? No, pero no en buen plan. Así, si no comes cosas nutritivas, es constante el cansancio. A ver, Lobito. Los manches. ¿Qué comiste hoy? ¿Cuál fue la comida nutritiva de hoy? Me comí una ensalada. Una ensalada con carne. Ajá. Okay. Aparte me eché un bagel con queso. 3 chelas, unas papitas. Con la bandera. Sí, yo como bastante. ¿Cómo me ves? Como bastante. Él no tiene depresión. No, estoy bien contento. La comida, dice, es mi fascinación, díselo. No, lo que pasa es que si no como suficiente o no como bien, se me baja la presión. Y hoy fue lo que pasó, de que estaba trabajando. estaba entre juntas y todo eso, y sentí como se me estaba bajando la presión, entonces me fui a comer la ensalada con carne. Muy bien, pues ahí está, consejo, comer nutritivo y después ya te comes todo las chucherías, ¿no? Y así no hace daño, ¿no? Pero, ¿por qué nos sentimos cansados cuando estamos tristes? ¿Por qué creen que pasa? Me imagino que es la pituitaria o algún centro del cerebro que hace que te esté mandando un tipo de aviso químico en el cerebro que te dice, vele bajando a las revoluciones. Pienso yo. Pues sí, ha de tener algo que ver, ¿no? De hecho, esos mecanismos cerebrales, ¿no?, que rigen nuestras emociones, se diferencian cuando uno está pues alegre, está muy efusivo, o cuando está muy hiperactivo, pues nuestras células y nuestras regiones cerebrales, si nos hacen un estudio, pues van a ver todos esos movimientos. Y cuando hay tristeza, pues todos estos movimientos son más austeros. ¿Sí se dice así? Austeros. ¿Llevas el tiempo? Sí, no, y realmente la tristeza puede generar una disminución de energía notable en nuestro organismo. Entonces, pues tenemos que poner atención sobre la necesidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Que nos incomodan. Aunque nos incomoden, hay que tener interacción social, hay que llegar a poner un poco de soledad y atención a lo que está pasando dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, y también es muy importante, ¿no?, de que hay que asumir también el momento. Muchas veces, como decíamos al principio, queremos salir de la tristeza. Ay, no me quiero sentir triste. Y no nos empezamos a dar cuenta de dónde provino, ¿no? Lo queremos tapar así como con un dulcecito, va a ver una película y ya se me va a pasar. Y al rato se acaba la película, te reíste y ahí está otra vez. O llega a pasar de que las pastillas. De repente, las pastillas son las que en realidad hay gente que nada más se las pasa tomando pastillas para sentirse mejor, ¿no? Sí, pero lo que pasa es de que ya hablando científicamente, hablando médicamente, hablando, no somos médicos ni científicos, ¿no? Pero pues, sí está comprobado. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Era sí tan está interesante. Comprobado. No, ¿qué fue lo que dijiste? De que no somos científicos, no somos. No, médicos, eso dije yo. Pero estamos. ¿Tú qué dijiste? Ya se me olvidó. No, yo iba a decir, dígame maestro. A mí fue lobo. Marte, ¿qué fue lo que dije? Sí. Para decirle al lobo, para que te diga a ti. Entonces, no, lo que estamos diciendo es que hay una parte de la amígdala que es la que asume el control del cerebro. Esta parte es la parte derecha, o sea, no toda la amígdala, por alguna razón, nada más esta pequeña región del cerebro es la que induce esa sensación de recogimiento, de inactividad, de cansancio físico. Entonces, todo bajón de energía tiene que ver con un solo fin, que es la introspección. Sí, y ya me acordé, iba a decir que científicamente pues es una falta una sustancia química en nuestro cuerpo, ¿no? Que es la que te da alegría. Pero bueno, vamos a la pausa y ahorita mejor lo digo. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y a ver si nos acordamos de lo que hablamos. Camino que yo voy. Oh, tú

7:47 Ya regresamos. Tora. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es ¿cansado o triste? Es la pregunta. Y ya estamos en el último segmento. Y bueno, lo que decía hace rato, que no me acordaba y que le preguntaba a Lobo y a Lobo. Teléfono descompuesto. Si no lo escucharon, pues ahí los invitamos a que escuchen la repetición a las 9 de la noche y la grabación el día de mañana. Pero bueno, lo que a mí siempre se me ha hecho muy sorprendente y que lo he escuchado es de que cuando, por ejemplo, te falta o hay una deficiencia, ¿no? De las hormonas, ¿no? De alguien. Por ejemplo, cuando hay un problema en la tiroides, cuando hay un problema hormonal, como la tiroides, ¿no? Y otro, cualquier otro. Es que iba a decir, me sigues viendo ahí. Y no, la tiroides, es que, y las hormonas. Es que iba a decir. Es el cerebro. De las neuronas. Cuando hay un problema de deficiencia neuronal, que se les va el show ahí, se quedan stand-by y dicen, ¿qué vieja? Como su servidora. Gracias, ¿no? Por la invitación. Pero lo más curioso es que, no, pero es Lobo, ¿qué dijiste? Que se le fue el avión. Y se lo voy a repetir a lo que yo decía. No, lo que yo dije antes es que tú dijiste. Ay, Dios mío. Pero bueno, a lo que voy es de que todas estas son sustancias químicas que produce nuestro cuerpo para que nuestras hormonas, por ejemplo, funcionen bien, ¿no? O para que nosotros estemos alegres, estemos contentos, estemos con energía. Y cuando hay una deficiencia y tú vas al médico y te dicen, bueno, te falta esto, te voy a dar esta sustancia química, que te la dan a través de una pastilla y entonces empieza a hacer el efecto, ¿no? Entonces a mí lo que siempre me ha fascinado, están los dolores de cabeza y lo que me ha fascinado es que está comprobado, ¿no? Que tu cuerpo obviamente lo produce. Entonces, ¿por qué lo dejó de producir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nivel de energía tenemos para, como quien dice, pues estropear un poco nuestro metabolismo, ¿no? Porque es lo que hacemos. Y lo que más me sorprende es que tú puedes volver a producir esa sustancia química que tal vez le está haciendo falta a tu cuerpo. Y es cuestión, pues, de metértelo en tu mente. Y obviamente puede ser también muy complejo, tal vez puede ser contraproducente, porque hay gente que así como cree que necesita la medicina, así también puede creer que si no tiene la medicina se puede llegar a perjudicar mucho más, ¿no? Hay mucha gente que dice que gente que usa drogas llega a pasar que se cruzan los cables del cerebro. Lo que pasa es de que cuando haces las drogas, como que el mecanismo del cerebro cambia cuando estás usando las drogas. Y se la haces de más y luego regresa al punto como trabaja normalmente. Pero muchas veces cuando lo haces demasiadas veces, el cerebro nada más se queda como estancado a como usas las drogas y tu cerebro ya no funciona normalmente. Sí. Entonces eso llega a pasar de que ya no tienes las mismas formas, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, y eso te afecta mucho y te vuelves, te puedes llegar a deprimir o... Sí, obviamente hay un desnivel ahí, ¿no? Neuronal. Pero bueno, el cerebro es bien complejo. De hecho, la semana pasada leí un artículo científico que decía, los científicos acaban de comprobar de qué es lo que pasa con el cerebro de una persona antes de morir. Ay, a ver, Lobo, qué fue lo que dijo el científico. A ver, ¿qué fue lo que dije que dijo el científico, Lobo? Que el cerebro llega a funcionar diferente cuando estás a punto de morir. Sí, que descubrieron qué fue lo que pasa. Dice que hacemos una recapitulación, así como dicen la gente, o sea, de que empezó a venirse mi vida en un minuto, ¿no? Todo, pa, que eso fue lo que detectaron. ¿Por qué? Porque una persona que estaba pues ya a punto de morir, le estaban operando el cerebro y al mismo tiempo le estaban resucitando el corazón. Entonces tenía conectado en el cerebro pues ciertas, no sé cómo le llaman, Dios. Para estarle monitoreando, ¿no? Su cerebro, porque por lo que podía pasar. Y entonces tuvieron la misma reacción, los mismos movimientos que uno hace cuando alguien está recordando. O sea, cuando hacen los experimentos y te ponen a ti y te dicen, a ver, recuerda un momento de tu vida, ¿no? Y cuando empieza a recordar, pues tienen esos patrones, esos movimientos, y eso fue lo que pasó así, en los últimos segundos en que iba a morir la persona. Entonces dice, sí murió. Entonces por eso está en ese artículo científico, ¿no? Entonces pues es sorprendente. Es lo chistoso, ¿no? Porque nos lo dicen ya cuando todos hemos aprendido de otra gente que es lo que pasa, ¿no? O por lo menos no, pues, cuenta la gente que regresa del más allá, de que ven la luz. Bueno, pero me imagino que eso debe pasar también cuando tú crees de que te vas a morir. Porque han habido dos que tres veces que siento que... No, pero que... cuando estás inconsciente en ese momento, está inconsciente la persona, o sea, que estaba prácticamente casi muerte cerebral y apareció eso. O sea, bueno, es que la forma de tratar las circunstancias que no se pueden comprender con la ciencia, aquí todo es cuestión de que te lo traten de explicar con lo que acaban de aprender. Obviamente hay cosas que nunca las aceptan hasta el momento en que, sí, es así como sucede, ¿no? Sí, así, también está este escritor, Miguel Ruiz, de Los Cuatro Acuerdos, ¿sí es Miguel? Es que siempre lo confundo con tu... Javier. No, Javier es tu amigo, ¿no? Sí, es Miguel Ruiz. Él también cuando muere, obviamente sale desde su cuerpo, ¿no? Y bueno... Y hay otra gente que también ha muerto, que también lo vi en una entrevista, y dice, yo estaba viendo a los médicos y estaban diciendo que iban a utilizar, o sea, como un bisturí, ¿no? Uh-huh. Para algo del corazón. Y prácticamente ya lo estaban resucitando, pero ya estaba muerto, estuvo muerto clínicamente hablando esta persona. Y después cuando pues regresa, cuando vuelve de la muerte... Después, cuando ya despierta, le dice al médico, o sea, yo los vi, o sea, y pues sí, es un milagro, y a la vez dices, pues, ¿dónde estaba entonces ahí tu mente? Obviamente, si no estás ahí y estás afuera, estás viéndolos afuera, estás viendo tu cuerpo, estás viendo la semana. Gente. Lo que pasa es que realmente, esto que pensamos que nos tiene por dentro, que contiene nuestra alma, realmente no es así, ¿no? Uh-huh. El cuerpo es una circunstancia que uno tiene durante la vida, pero que no es necesaria para seguir la vida, para seguir que el espíritu viva a través de otras sustancias o otros, o el éter o el, no sé, que exista, ¿no? O sea, en el todo. Entonces, es muy, muy ameno tratar de que alguien te explique por qué sientes que tu energía y tu punto de vista está en otro lugar cuando tu cuerpo está... Sí, está y es muerto. Que hay muchas cosas que no se pueden comprobar, ¿no? Como eso, o sea, hay gente que prácticamente dice, no, si no me lo compruebas así, a ver, muéstrame los resultados, a ver, científicos. Y obviamente por eso los científicos hacen todo esto, ¿por qué? Porque siempre hay muchas hipótesis y quieren, pues, resultados. Pero la realidad es que nuestra mente, o sea, es bastante compleja. O sea, hay muchas cosas que probablemente uno puede percibir y tal vez no lo están viendo. O sea, no podemos decir que si alguien nos dice, oye, estoy viendo aquí a una persona y no está, y los tres que estamos aquí no lo vemos, y una persona sí, dice, y te empieza a dar todas las características, no quiere decir que la persona esté loca, o no quiere decir que la persona esté mal, o que no lo vea, que sea una alucinación, porque nosotros no lo vemos, ¿no? Exacto. Pero es muy complejo, yo creo que esto va a ser para va un ser tema. Va a ser para otro tema. No, para un tema. Y bueno, pues realmente hay tres virtudes que existen sobre la tristeza, y que debemos entender para poder analizarlas y usar esas. ¿Cuáles son? La primera es que la tristeza es una advertencia. Uh-huh. O sea, ¡ay! El que tengas pérdida de energía o que estés bajo de energía, el que estés cansado, el que no te tengas el recurso mental, como quien dice, se te va la onda. Y uno se da cuenta de eso, ¿no? Porque de repente tú dices, oye, antes hacía estas cosas, ¿por qué? O sea, tengo el tiempo, tengo esto y no lo hago. Pero bueno, ese es nada más, entonces, la síntomas primera de un problema que existe y que se tiene que resolver. Sí, puede entonces ser. Es una advertencia. Puede ser como a mí que me baja la presión. Ajá. Y exactamente, cuando me va bajando, como que me empiezo a sentir medio como que... Pero esto ya es por, esto ya es por un diagnóstico, ¿no? Una falta de... Has contado la embajada. Ok, el siguiente. La tristeza puede ser un resultado del desapego. O sea, puede ser que nuestro cerebro te esté indicando que algo en nuestra mente consciente no termina de asumir la realidad. O sea, por ejemplo, cuando te están diciendo tienes que salir de esa relación y tú dices, no, no madres. O cuando te aferras a un trabajo que te está matando, pero tú, no, es que necesito estar en el trabajo, te necesito este trabajo. Uh-huh. Bueno, todo tipo de circunstancias que no te llegas a asumir, ni siquiera las llegas a analizar, pues obviamente el cerebro va a decir, ah, no, pues entonces aquí viene más fuerte, ¿no? Aquí viene otra señal para que sepas que algo no está bien. Wow, sí, es sorprendente. Y esto bueno, es parte como del instinto de conservación. Entonces, el tercer punto va a este punto de, si algo te está dando tristeza, es posible que necesitas hibernar o desconectarte temporalmente de tus situaciones normales para conservar recursos y para meditar. Sí, de hecho es un instinto de conservación, ¿no? El hacer eso, o sea, como decir, ah, me voy a ir a dormir porque, o sea, no sé qué me está pasando, pero si me duermo, pues me olvido, ¿no? Pues es parte de los 5 pasos de la depresión, de que algunas veces te sientes como que bajón, cansado, ¿no? Sí, y bueno, para concluir, hay épocas, ¿no?, en nuestra vida donde el cansancio tiene poco de físico y sí mucho emocional, sobre todo en invierno, ¿no? Y lejos de ver la tristeza como un trastorno a tratar, también debemos de verla como una voz interna, que la tenemos que escuchar, que le tenemos que poner atención, porque tal vez lo que nos está diciendo es, oye, despierta, o sea, déjate de estar en el pasado, déjate de estar metiendo esa información que no te está llevando más que a una, pues, depresión. Exacto, y ese fue el tema del día de hoy, espero que les haya gustado. Y esperemos que nos puedan escribir para que nos digan qué otros temas les gustaría que tomáramos o que tocáramos aquí en este programa. Sobre todo los temas que hablamos durante el programa y que no podemos desarrollar más porque tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita ya quedó pendiente que íbamos a hablar algo del cerebro, ¿no? Algo por ahí me dijeron. De los viajes. Algo que... Monchiales de Marte. Oye, ¿y quién ha comido hongos? Tú lo bueno acá, el más Eduardo experto. Lobo, pues, tiene que ser. ¿Sí? En taquitos con rajitas. No, de esos que te alucinógenos. Te alucinógenos. Que alucinas. Esos. Pero bueno. Parece que... Menos se comieron unos antes de empezar el programa. No creo, en polvo, ¿no? Porque no los vi. Bueno, ¿algo más del tema que quieras decir antes de despedirnos? Pues no importa que si estén cansados o tristes, ahorita pues es un momento ideal para hacer un movimiento, ¿no? A veces cuando uno está bien cansado no quiere hacer nada. Por levántate, lo menos sonríe, por lo menos mueve tu boquita y sonríe ahorita, ¿no? Ayuda. ¿Así? Sí, muy bonito. Bueno, bien. ¿Tú algo más que quieras aportar? Buenas noches. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Sí. Esperemos que les haya gustado su programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.